Oh, hola, buenas tardes. ¿Sabe que llamo porque quiero saber aproximadamente cuánto sale un pasaje a España? Ah, sí, igual es un poco caro. Sí, no, sí, lo que pasa es que mi amiga vive en un lugar muy, muy extremadamente lejos. Ella se llama María Cristina Gallardo, sí. Y tiene un programa que se llama De Quilpué al Extremo de España por Playmotiv. Hola, querido amigos y amigas de Chile. Soy Cristina y aquí comienza De Quilpué al Extremo de España a través de Playmotiv. Marcelita, hola, hola. Hola, Espero que te Cristi. encuentres muy, muy bien Sí, junto muy a bien. todos allá Todos, en mi querido Chile. todos, todos muy bien por acá. Es tempranito por acá. Quiero empezar este programa recordando a mi auspiciador. Su página web es jorgesosa.wixsite.com/jorgesosa y pueden ver unas obras maravillosas, tremendamente inspiradoras, unos dibujos de verdad de lujo. Y también lo pueden seguir en su cuenta de Instagram, donde está mucho más de sus obras, además de fotografía, porque es un artista tremendamente integral. Y ahí lo pueden encontrar como J. Sosa Musumeci. Los invito a visitar su página web, su Instagram, porque van a quedar gratamente sorprendidos con este artista plástico chileno. Bueno, hoy día quiero empezar el programa con una pregunta. ¿Qué nos motiva a los seres humanos, a las personas, a salir de nuestro país y experimentar la vida en otros países? Bueno, esa pregunta es la introducción para una entrevista que le voy a hacer a una amiga coterránea de Chile que se encuentra acá en España ya hace muchos años, que es Marcela, diseñadora gráfica de profesión, y ella nos va a contestar las preguntas que a continuación yo les voy a hacer. Marcela, bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación aquí al programa de Quilpué al Extremo de España de la radio podcast Playmotiv. Hola Cristina, yo encantada de ayudarte en lo que pueda. Gracias, linda, gracias. Bueno, vamos a empezar con la ronda de preguntas. A ver. Bueno, dispara. ¿Por qué decidiste dejar Chile, Marcela? En realidad fue por un motivo personal, porque hay mucha gente que se va por motivos económicos, yo qué sé yo, por un motivo personal. Porque en mi casa mi padre siempre viajó mucho. Incluso yo casi nací en Francia y mi papá trabajaba para una empresa internacional, entonces en casa había una casa que era como una casa, el baúl de los tesoros, que es, había unas 200 o 300 postales que mi papá traía cuando viajaba. Y Wow. además, mi papá compraba, donde iba, compraba estos muñequitos que son con los trajes típicos, estos pequeñitos. Sí. Bueno, tenía una colección inmensa y yo crecí y viví mirando aquello y eso era para mí como el tesoro máximo, ¿no? Y luego, en realidad, lo que más me movió fue que yo estudiaba diseño gráfico. Y mi pareja en ese momento, yo tenía 22 años cuando me fui la primera vez, él estudiaba arquitectura. Y la verdad es que todo lo que aprendíamos en la universidad se refería a cosas que no estaban a nuestro alcance. Entonces yo tenía esa motivación de ver por mí misma, ver todas esas maravillas, las esculturas, los edificios, las calles de las pinturas. O sea, siempre tuve como una motivación a salir. A ver Europa, más que nada Europa. Sí, porque en diseño gráfico pasa la historia del arte y todo eso, querías verlo como Sí. en situ. Claro, es que siempre tú tienes la vista, la visión siempre hacia otro lado, ¿no? No, donde estás, porque se aprende, todo se aprende de lo que viene de fuera, en Chile. Oye, Marce, bueno, el ser patiperra te vienes desde chica, viendo a tu papá salir y viajar. Sí, sí. Cuéntame, Marcela, ¿cuántos años entonces llevas lejos de Chile? Bueno, en noviembre cumplo 18 años, pero la primera vez que salí fue hace el año 89. Salí por primera vez, estuve 5 años fuera, luego volví, estuve 7 años en Chile y ahora cumplo 18 años que estoy fuera otra vez. Ah, o sea que, a ver, tú estás en España, pero antes estuviste, ¿en qué país antes? Cuando yo salí de Chile me fui directo a Holanda. Ah, wow. Sí. Esa es otra experiencia también. Sí, totalmente, otro mundo totalmente distinto. Sí, y luego de Holanda me fui a España porque tenía un contacto de una persona que conocía en la universidad y ella me buscó una habitación donde vivir, donde empezar, digamos, en Barcelona. En Barcelona, nada menos sí. Que Barcelona. Sí, sí. Wow, entonces en total estás afuera de Chile, ¿cuántos años? Sumando. Sí, son 23 años más o menos. Sí. Wow, toda una vida. Sí, es bastante. Bastante. Oye, Marcela, en estándar y en otros países y todo, ¿tú sientes que extrañas Chile en estos momentos? O quizás en un momento de tu vida, sí, yo creo, pero en estos momentos, ¿tú extrañas Chile? No, para nada, para nada, para nada. No, de hecho, nunca lo extrañé, nunca. Yo creo que hay que ser un poco así para poder vivir fuera tanto tiempo. Ya. Yo creo que lo que te hace volver luego, no sé, si no te fuiste muy convencida, algo te hace volver y luego te desengaña porque es muy distinta la vida afuera. Ah, okay, o sea, tú saliste y como que dijiste ya no vuelvo, no extraño y eso ha sido todo. Sí, yo salí y no es que yo no extrañara, me di cuenta que no extrañaba y que tenía muchas cosas que hacer y muchas cosas que ver y muchas cosas que aprender. No, la verdad es que cuando me volví después de 5 años no me volví con mucha ganas, fueron problemas personales que tuve que tuve que volver, pero me volví para Europa en cuanto pude. Ah, o sea, que estuviste de paso en tu propio país con ganas de nuevo volver a Europa. Exacto, sí. Sí, pero fue bonito porque mi hijo que tuvo sus primeros años allí, estuvo con sus abuelos, con sus tíos, y eso es súper bonito, porque pese a que a partir de los 9 años ya no vive más con ellos, tiene ese recuerdo de la infancia que es súper importante. Claro, tiene como ahí arraigado el espíritu chileno desde al menos sí. 2 años, que es que la infancia te marca mucho. Sí, muchísimo, sí. Excelente. Qué bueno que tenga ahí un poquito de Chile en su corazón. Sí. Marce, en este andar ya tantos años que tú llevas fuera de Chile, ¿te has sentido alguna vez discriminada por diferentes razones que tú nos puedas contar? Ciertamente no. No. Lo que me sentí un poco incomprendida cuando he vuelto a Chile, me he sentido incomprendida. Sí. Ah, ¿y esa incomprensión desde qué punto de vista? Es que no, la gente que se queda allí espera verte, ver la misma persona que se fue y uno cambia muchísimo, para bien o para mal. Siempre cuando sales de tu zona de confort pasan muchas cosas y nunca eres la misma persona cuando vuelves. Y también pasa eso de que te sientes ajena en tu propio país, es como hay como una categoría dentro de las cosas que nos pasan a los que salimos, que así, finalmente vas a tu país y te sientes también como que extrañas el país que te acogió por muchos años y te sientes como extranjero estando sí. En este caso en Chile. Sí, ¿Te pasó algo así? Totalmente. Sí, totalmente. Totalmente. Me costó acostumbrarme. Me costó retomar como el diálogo con la familia, con los amigos, pero sí, siempre tuve ganas de volver a Europa, de todas maneras, siempre. Marce, así en una palabra o en una frase que nos puedas tú plasmar, ¿cuál es la gran diferencia que existe en estos momentos que tú que estás en España? No quiero meter un poco Holanda, porque me imagino que tiene que haber otra diferencia, pero ahora que estás acá tantos años en España, ¿cuál tú crees que es la gran diferencia entre España y Chile? La gran diferencia, pienso yo, que es la desigualdad. La desigualdad de oportunidades, la desigualdad social y todo eso, lo que acarrea, por ejemplo, la mentalidad de la gente. Aquí también hay muchos problemas, pero hemos pasado por lo que está pasando en Chile ya, entonces estamos como 30 años después y se han solucionado muchos problemas, sobre todo sociales, al menos en España, que ha tenido largos periodos de gobierno socialista, pues se han solucionado muchas cosas sociales. O sea que la gran diferencia, tú dices, que es que un gobierno más comprometido a la parte social y no un gobierno comprometido con los grandes empresarios. Sí, también hay de todo aquí, como en todas partes, digamos, pero el asunto social está mucho más resuelto. Muchísimo. Yo me siento respetada. Yo, aunque no tengo familia, tengo amigos que son como mi familia y me siento respaldada, aunque no he nacido aquí, pero quizá me siento más española que chilena. Bueno. Creo que en Chile pasan muchas cosas, muchas desgracias, muy seguida a mucha gente y no de ganas de volver, no, ninguna. Esa era la última pregunta, ya me la contestaste. La pregunta final era, ¿te volverías a Chile a vivir? No. Mire, cuando voy de visita, que me encanta ir, porque, bueno, uno va de visita, toda la gente está feliz de verte, es nada más que un mes, entonces tú eres como la guinda del pastel en todas partes y te regalonean por todos lados. Me encanta ir y me gusta donde vive mi madre, donde vive mi padre, que viven lejos de las ciudades, que donde mejor se está en Chile, en el campo. Pero pienso en mi vejez en Chile, no. O sea, muy sacrificado, muy no. Bueno, bien categórica tu respuesta, ¿eh? O sea, sí. No, porque la calidad de vida no te garantiza absolutamente nada. Entonces aquí las garantías están mucho más disponibles para las personas. Bueno, Marcela, de verdad que súper interesante tu experiencia, tu vivencia. Tal vez algún día te pregunte esto mismo, quizás relacionado con el otro país que estuviste viviendo, que también es interesante, Holanda, los Países Bajos. Así que te agradezco desde el programa de Equipo al Extremo de España por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias. Es como un punto de vista quizás distinto de lo que se podría escuchar, ¿no? Alguien que extraña Chile y que quiere volver y no sé, a lo mejor soy poco típica, una chilena patiperra, no sé, poco típica. Pero, mira, todas las experiencias y todas las opiniones son válidas, así que ajá, sí, está, igual la diversidad está la gracia. Sí, porque a lo mejor algún otro chileno que vive en el extranjero a lo mejor siente lo mismo que yo. Sí, vamos a ver en estas entrevistas que voy a hacer a gente que vive en el extranjero, que quizás coincidan varios contigo o quizás no. Ahí vamos a ir viendo. Sí. Marcela, tú nombraste que eres diseñadora gráfica. Cuéntanos. Mira, yo he visto algunos de tus trabajos, son preciosos, son maravillosos, son tienen una calidad y un amor y una fineza espectacular en todo lo que tú haces, tanto en los libros, en las agendas, en las invitaciones, muy precioso todo. Y le digo al público esto por si te quieren seguir, si nos puedes decir tu cuenta en Instagram, si tienen la curiosidad de ver el trabajo de Marcela. Por favor, dinos tu cuenta de Instagram para que puedan visitarte. Bueno, mi cuenta de Instagram se llama como mi taller, que se llama mardepapel.es. Sí. Y estoy en Instagram, estoy en Facebook y en mi página web también tengo una tienda online. Sí, ¿nos la puedes decir? www.mardepapel.es. Estupendo. Yo de verdad que te reitero mi agradecimiento, le reitero al público que nos está escuchando que visiten el Instagram de Marcela, de verdad que un trabajo precioso. Y bueno, te agradezco nuevamente haber conversado conmigo, y tu experiencia es realmente, bueno, única como todas. Y un beso grande, abrazo, y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias y un saludo a todas las personas que te escuchan, y muchas gracias a ti por tu amabilidad. Bueno, muchas gracias, Marcela. Que estés muy bien. Adiós. Adiós. Bueno, queridos amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Le vuelvo a reiterar las gracias a Marcela por esta entrevista, por aceptar la invitación y de verdad de contarnos esta enriquecedora experiencia que de verdad les sirva y nos sirve a todos. De pronto estar en nuestra zona de confort, claro, nos acomoda y es fácil, pero hay una invitación ahí de pronto que queda dando vuelta, a ver si nos atrevemos o no algún día salir de patiperros por el mundo. Un abrazo grande, hartos cariños, y cuídense y mantengan la distancia social. Un beso. Hasta la próxima. Playmotiv te acompaña todos los días. Los lunes nos ponemos la capucha con Nativas Rebeldes. El martes viajamos desde la quinta región hasta Europa, en De Quilpué al extremo de España. Los miércoles nos movemos con Trashumantes. Los jueves las matriarcas se toman la radio. El viernes nos conocemos y divertimos en Sexland. El sábado viajamos con las chicas mochilenas. Y el domingo, para finalizar tu semana, terminamos con Rara. Tu semana por Playmotiv.